Noticias del momento en tu mundo virtual. Rotus. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Estefanía Conejo. El día de hoy vamos a estar con un tema muy interesante que es la homosexualidad. Así que comenzamos. ¿Por qué nos mienten? ¿Nos engañan? Y hasta juegan con nosotras. Lo que no saben es que nosotras también sabemos jugar. Comenzamos de la mano. Bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa Set de la Mala y como les platiqué, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy muy interesante que es la homosexualidad. Primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí escuchándome nuevamente un nuevo viernes, ya es viernesito de disfrutar y aquí la gente de Irapuato que me está escuchando, pues nos vamos a la feria un rato, ok, a pistear, a disfrutar, a los jueguitos, a lo que sea, aunque esté bien jodida la feria, no importa, pero lo importante es disfrutar un poquito. Y primero que nada, quiero hacer un aviso. Hay atención sin costo en una clínica nueva aquí en Irapuato que es, se llama Salud Digna. Tengo por aquí unos pases gratis para la clínica de aquí en Irapuato. Por si gustan, tienen algún familiar que se guste checar sin costo, tengo para electrocardiograma, para el Papa Nicolau, para exámenes de sangre de tres elementos, de glucosa, colesterol y triglicéridos, algo así, ¿no? Ah, y ultrasonido en 4D. Por si gustan, aquí van a estar en las oficinas de Notus. Para quien le interese puede contactarme a mí directamente o en la página de Facebook con la que también puede estar interactuando conmigo en estos momentos, que lo encuentran como Notus en Facebook, en Twitter como @periodiconotus. Así mismo pueden marcar oficina o contactarme en redes sociales a mí directamente como Estefanía Conejo, por ahí me encuentran. Entonces por ahí si les interesa el aviso, pues con muchísimo gusto aquí podemos apoyarlos para sus familiares, para ustedes, como ustedes gusten, corazones. Pero bueno, empezamos con qué significa ser homosexual. Se dice que una persona es homosexual si él o ella se siente romántica o sexualmente atraída a miembros del mismo género o sexo. En este caso, típicamente las palabras gay y lesbiana se usa para referirse a hombres y en este caso lesbianas a mujeres. Ya ahora ya es muy común o se usa más el término gay para ambos. Pues lo escuchamos en todo tipo de partes ahora. Y obviamente les tengo que explicar que también hay un término bisexual, en este caso cuando existe la atracción hacia los dos tipos de sexo, que es el hombre y la mujer al mismo tiempo. Muchas personas lo hacen solamente por experimentar en alguna etapa de su vida o lo hacen para, pues, o sea, de plano para descubrir qué es lo que están sintiendo por la otra persona, ¿no? Los investigadores, en este caso, esta información, toda la información que les estoy dando se investigó, así que no lo estoy diciendo yo porque Estefanía lo dice, pues va a ser verdad, obviamente no, para nada. Los investigadores dedicados a estudiar la sexualidad humana creen que la orientación sexual se desarrolla y cambia durante la vida de una persona. Tener sentimientos o inclusive una experiencia sexual con una persona del mismo sexo no necesariamente significa que una persona es gay o bisexual. Como les dije, muchas personas lo hacen por experimentar lamentablemente y juegan con otras personas que realmente sí lo son, porque sabemos y en estos tiempos que cualquier peda ya puede ser como algo malo, y que llegues a pasar un momento pues en el que no sepas o no estés como como en los cinco sentidos, ¿no? Se podría decir. Pero bueno, nos vamos con esta primera parte. Nos vamos a una canción rapidísimo. El día de hoy voy a complacerlos con un poco más de música, más como del momento, de lo que ahora se escucha. Entonces por aquí les dejo una canción muy muy buena de Coldplay para que por ahí la escuchen. Así que regresamos. Esto es Set de la Mala. Radio. Bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa Set de la Mala. Nuevamente, muchísimas gracias por estarme escuchando. Les mando un gran besote y un abrazo. Gracias por estar aquí, en serio, les agradezco muchísimo. La verdad es que me siento súper bien con el programa, a pesar de que lo hago sola. Les había comentado que por ahí iba a tener unos invitados, pero al final pues me cancelaron, pues ni modo, me tocó hacerlo solita, pero no importa, yo me lo echo rapidísimo. Espero que me alcance el tiempo para mandarles saludos y dedicar las canciones que ustedes querían. Lamentablemente las personas que ahorita me están pidiendo saludos y me están pidiendo canciones, a lo mejor saludos sí los hago, pero las canciones sí ya es más complicado meterlas en este momento, porque pues ya obviamente hago mi control, ¿no?, del programa y todo el show. Entonces, siguiendo con el tema, pero antes quiero mandar saludos a Andy Celeste y Monse Medina, amigas de la primaria que por ahí me están escuchando. Muchísimas gracias por estar aquí, niñas. Las quiero muchísimo, les mando un abrazo enorme. Pero bueno, nos vamos con la segunda parte. ¿Qué causa la homosexualidad? Nadie sabe por qué algunas personas son homosexuales. Mucha gente pues obviamente se lo pregunta, las personas hetero o las personas hasta eso que son homofóbicas o así se lo llegan a preguntar el por qué. Algunas personas que estudian la sexualidad humana creen que la sexualidad es el resultado de los genes, de factores sociales o individuales aislados o combinados. En este caso nos quiere decir que si vivimos en un, o más bien compartimos momentos con personas que son como así, en este caso gays, o por ejemplo, ahora se da mucho las familias gay, dos hombres o dos mujeres con su hijo, con su niña o con su familia. Obviamente, si ven un ejemplo así los niños, se puede como respetar, o bueno, más bien se puede así como llegar al punto de que los hijos o las hijas puedan tomar esa decisión de serlo y no haber problema alguno con eso. Aunque dicen muchos que la educación es distinta. Obviamente la educación es como a todos o a todas nos educaron desde un principio. Y obviamente si se vuelven gay, pues órale, o sea, supongo que va a haber un respeto. O sea, no obviamente a tus hijos, si tú eres madre con tu pareja, o tú eres papá con tu pareja gay o así, obviamente no le vas a pedir a fuerzas a tu hijo o a tu hija que sea heterosexual, obviamente. Pero bueno, hay una percepción totalmente equivocada, muy común, es que en las relaciones donde ha habido problemas, hacen que la gente se vuelva homosexual. Puede haber tipos de problemas, y créanme que yo he llegado a conocerlos, en este caso, donde existen o llegan a existir, por ejemplo, en una niña, violaciones de familiares, hombres, y que eso como que te hace llegar a odiar o a no querer saber nada de los hombres, como que eso puede como aislar a esta situación, ¿no? Sí, es muy complicado, pero pues también debemos saber y así que no todos los hombres en este caso, o no todas las mujeres, porque también hay mujeres que violan a niños desde pequeños y en la familia. Entonces, no debemos de como de entrar como en ese tema tan cerrado, tan fuerte, y como para volvernos gays o cosas así. En este caso la mujer llegar a odiar a los hombres nada más porque un estúpido, un cabrón, se pasó de pendejo con nosotras, pues no, ¿verdad? Pero bueno, esa en este caso es la segunda parte. También existe otra. La homosexualidad, muchos se preguntan que si la homosexualidad es una enfermedad. Y no, la homosexualidad no es una enfermedad. De hecho, todas las organizaciones de salud mental importantes han afirmado que la homosexualidad no es un trastorno mental. Sentirse inseguro o incómodo acerca de sus sentimientos puede llegar tanto a causar estrés y ansiedad o problemas físicos, no sé, solo por esto. En este caso, yo les recomendaría a las personas que son así o se sienten como ahorita incómodos y confundidos con su situación sentimental acerca de me voy con los hombres o me voy con las mujeres o con los dos. en este caso, hablar con gente de confianza. Yo les aconsejaría hablar con gente de confianza. Si te llevas muy bien con tu mamá o te llevas muy bien con tu papá, pues ahora le vamos a platicar, y por qué está pasando esto, por qué me está sucediendo que me está trayendo una persona de mi mismo sexo. Por eso les digo, hay que tener mucho cuidado en eso, y hay que hablarlo, hay que tratar de confiar en la gente, aunque nos llegan a lastimar. Esa gente que le contamos a lo mejor nos llega a defraudar y nos termina como lastimando, ¿no? De una u otra manera. Pero bueno, esta es la segunda parte. Nos vamos a una canción de también del momento, de Selena Gómez, por ahí para que la escuchen, es muy muy buena. Pero antes quiero hacer un anuncio que por ahí enviaron para que lo dijera en mi programa, y con muchísimo gusto lo hago. Va a haber una manifestación antitaurina que se llevará a cabo el domingo, este domingo que viene, a las 6 de la tarde, y el punto de reunión va a ser en el Parque Irecua de Irapuato. Si lo saben o gente de fuera me está escuchando, va a haber una corrida de todos aquí en Irapuato, y obviamente mucha gente no está de acuerdo con este tipo de cosas, ¿no? Este tipo, se puede decir que deporte, no sé en realidad cómo se le pueda llamar a esto. Así que por ahí, quien esté en contra de este tipo de corridas de toros, va a haber una manifestación, y va a ser el domingo a las 6 de la tarde. Por favor, a quien les interese, que por ahí el punto de reunión va a ser en el Parque Irecua de aquí, Irapuato. Por cierto, gracias y saludos a Alejandra Leal, gracias por la información, y con muchísimo gusto, cuando quieras, por aquí lo estaré pasando en mi programa. Entonces nos vamos con la canción de Selena Gómez y regresamos. Esto es Set de la Mala. You got me lifted, feeling so gifted, sugar. Can't keep my hands to myself. No matter how hard I'm trying to, I want you all to myself. You're metaphorical gin and juice, so come on, give me a taste of what it's like to be next to you. Won't let one drop go to waste. You're metaphorical gin and juice. Oh, all of the downs and the uppers keep making love to each other, and I'm trying, trying, trying, trying. All of the downs and the uppers keep making love to each other, and I'm trying, trying, trying, but I can't keep my hands to myself. Hands to myself. Can't keep my hands to myself. Hands to myself. The doctors say you're no good, but people say what they wanna say, and you should know if I could, I'd breathe you in every single day. Oh, 'cause all of the doubts and the outbursts keep making love to each other, and I'm trying, trying, trying, trying. All of the downs and the outbursts keep making love to each other, and I'm trying, trying, trying, trying. Can't keep my hands to myself. Can't keep my hands to myself. Hands to myself. Can't keep my hands to myself. I want it all, no, nothing else. Can't keep my hands to myself. Give me your all and nothing else. Oh, I want it all. Could, but why would I want to? Hands to myself. Can't keep my hands to myself. Hands to myself. Can't keep. momento en tu mundo virtual. Rotus. Porque eres parte de aquí. Tú también tienes voz. Reporte ciudadano. Comunícate con nosotros. Contacto arroba notus.com.mx. Bueno, pues estamos de regreso. La verdad es que esa cancioncita está bien sensualona para que te la bailen o algo, ¿no? Pero bueno, regresando al programa, antes les quiero recordar que pueden estar en contacto conmigo a través de Facebook y de Twitter. En Facebook nos encuentran como Notus y en Twitter como arroba periódico Notus. Asimismo, en mis redes sociales personales, claro que sí. Por aquí envíenme o mándenme sus saludos y con muchísimo gusto yo los complazco. Pero bueno, antes de ir a la tercera parte, quiero mandar un saludo a Priscila Borja y a Michelle Rivera que me están escuchando. Muchísimas gracias. También, por supuesto, a Marlene Aramburo y Marilú, unas amigas queridísimas de la prepa. También les mando un abrazo enorme y les mando unos saludos. Gracias por estar aquí escuchándome. Las quiero a todas las que acabo de mencionar porque todas son parte de mi vida desde hace muchísimo tiempo. Y gracias por estar aquí, niñas. Las quiero demasiado. Pero bueno, nos vamos a la parte 3. Pienso que podría ser gay. ¿Cómo voy a saber si realmente lo soy? Una pregunta que yo creo que a muchos que los que están escuchando les ha pasado. Eventualmente se darán cuenta de esto o de ello. Pueden considerar distintas opciones o inclusive experimentar para determinar con qué se sienten feliz y cómodos, que hace poco, bueno, hace ratito se los estaba mencionando en este caso. Este proceso de experimentar o de saber si en verdad te vas por un lado o te vas por el otro o por los dos puede tardar un periodo de tiempo muy largo, a lo mejor corto, y las decisiones que tú tomes pueden ser difíciles para que tú y las demás personas las acepten. Lamentablemente vivimos en un mundo, y más en México, que es muy negativo a este tipo de sociedad o de grupo social que son los homosexuales, y no es muy aceptado aquí, bueno, aquí al menos en Irapuato o en la región, en el estado, no es muy aceptado ese tipo de situaciones. Hay que saber de qué manera vamos a experimentar con otras personas. Si te vas a acercar a personas que lo son o que son gays, recuerden que ellos ya tienen experiencia en el asunto. Recuerden que ellos ya están experimentando más acerca del tema, o ya han vivido una vida con eso, o hasta ya se declararon gay totalmente. Entonces hay que saber con quién sí lo vas a poder experimentar y con quién no. No te estoy diciendo lárgate un antro gay y a ver con quién experimentas. Obviamente no, hay que saber conocer a la gente primero y luego, órale, si quieres, pues vas y experimenta lo que tú quieras. Pero eso ya queda en ustedes, porque pues sí es sí es como complicada esa decisión, ¿no? Saber si vas a experimentar o no. Este tipo de decisiones se dan mucho en la pubertad o en la adolescencia. Ahorita créanme que ya conozco niñas de 13 años, 16, que son totalmente, o niños, que son totalmente declarados gays, cuando ni siquiera yo creo que han tenido su primer amor de una manera heterosexual. O a lo mejor ya tuvieron y no les gustó y luego le intentaron con el otro sexo y pues les gustó más. Pero pues inténtenle, experimenten, no sé, bueno, obviamente aquí es opinión y decisión de cada uno de ustedes. Yo no les voy a decir qué hacer y qué no. Obviamente, porque de todo modo me harían pinche caso, entonces da igual. Pero bueno, me voy a la siguiente canción que también me encanta muchísimo, pero antes quiero mandar saludos hasta León, a tierras leonesas, a Marisol y Denise Medina, que me están escuchando, las hermanas súper desmadrosas que conozco, pero muy muy buena onda. Gracias por estar escuchándome. A Shari Ortiz, a Juanito Machain, al entrenador de Esmeraldas de León, Luis Herrera, que también me está escuchando y que me pidió los saludos desde ayer. Les mando un enorme abrazo, un gran beso y saludos. Entonces, antes de irme a la canción, Quiero agradecer también a los que me están escuchando en este momento, a la audiencia que tengo en estos momentos. La verdad es que me siento muy muy feliz y gracias por esto, ¿no? Pero pues bueno, nos vamos a la siguiente canción, que es Locos de León Larregui. Escúchenla, es buenísima. Así que regresamos. Esto es Set de la Mala. Pensamientos, intereses compartidos y colaboración son las características de nuestra comunidad. Sé parte de ella. Adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx. Universidad de La Salle Bajío, una comunidad que transforma. Bueno, pues estamos de regreso nuevamente aquí en su programa Set de la Mala. Nuevamente, gracias por estar aquí conmigo, escuchándome. Me da muchísimo gusto que estén aquí. Les mando un fuerte abrazo y un beso. Creo que cada que vuelvo, me voy y regreso, les quiero agradecer. Pero obviamente les tengo que agradecer porque al programa le va muy, muy bien. Y eso me da muchísimo gusto que les atraiga, ya sea mi voz o los temas o lo que sea. Pero que les atraiga algo, ¿no? Del programa. O igualmente que estén aquí por los saludos. Da igual. Pero bueno, nos vamos a la siguiente parte. ¿Qué significa salir del closet? Es el proceso, obviamente, de contarle a la gente acerca de la homosexualidad de uno mismo. Con frecuencia se conoce esto pues como salir del closet, ¿no? La frase que se utiliza mucho en el closet es cuando todavía son gay, pero todavía no saben sus familiares o sus amigos acerca de esta situación. Y lo hacen a escondidas de estas personas, ¿no? De estas personas acercadas a ustedes. Otra pregunta, ¿cómo salgo del closet y cuándo es apropiado hacerlo? Es importante y saludable más que nada para ti compartir tus sentimientos con los demás. También es importante darse cuenta qué decirle a los demás o no. Inclusive a personas que ustedes consideran de confianza, como les dije, llegan a defraudarlas y a andar chismeando todo lo que tú le dijiste o le confiaste en algún momento, porque es algo muy íntimo, muy reservado, muy propio de nosotros. Entonces, si lo llegan a comentar, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿A qué personas o a qué tipo de personas se lo llegas a confiar? Obviamente, en este caso, no va a ser una experiencia muy positiva si llegan a defraudarlos y llega a ser peor. En vez de hacerte sentir bien, pues terminan jodiendo, ¿no? O terminan así como presionándote más de lo que ya estabas con ese tipo de situación. Si sientes que no les puedes contar a tus papás, cuéntale a un amigo o a alguien en que tú confíes. Es posible que las personas que son más cercanas a ti, como tu familia o tus amigos, ya lo sepan, porque a lo mejor puede ser muy muy obvio, no sé, años de estar sin alguien, no sé, tu forma de hablar, de vestir, de hacer, a lo mejor puede ser muy obvio, pero las personas de confianza que tienes no se atreven a preguntarte, porque lamentablemente es muy incómodo, pero suele suceder que muchas personas que están cerca de ti o que están alrededor tuyo ya sepan que tú eres gay y que no les va a sorprender que tú se los vayas y se los digas o te declares gay y que digas, no, pues, ¿cómo ves? No, pues te van a terminar diciendo, no, ya sabía, o por esto ya sabía, o cosas así. Pero está bien, porque a lo mejor están esperando que tú te sientas cómodo al hablar de esta situación con ellos. A lo mejor están esperando que tengas la total confianza para decírselos y por eso no te preguntan. Y pues eso está, bueno, a mí me parece muy, muy bueno, porque debe existir como una confianza muy, muy buena entre esa persona o esas personas, porque en este caso puede ser familia y amistades. Pero bueno, nos vamos a la siguiente canción. Esta se llama Mi Sol, de Jesse Joy. Saludos, bueno, de hecho esa canción va para la guardería Oritos y a las maestras que me están escuchando, Doris, Mariana Aguirre y Ceci. Yo creo que ellas son mis fans número uno porque siempre me están escuchando. Siempre me están escuchando, les agradezco muchísimo y siempre estoy al pendiente de ustedes y claro, para mandarles sus saludos. Recuerden, la guardería Uritos desde aquí de Irapuato y pues están bien entretenidas escuchándome. Qué bueno, porque de seguro es bien aburrido ahí estar con los mocosos o los niños. Nada, no es cierto. Yo amo y adoro a los niños, la verdad es que son mi fascinación. Pero gracias por estarme escuchando. También quiero mandar saludos a Diana Castro, a Karen García, Rocío Barrón, Rachel hasta California, Denise de Tamaulipas, que por aquí pronto la tendremos en tierras guanajuatenses. Y claro, espero verte, Denise. Betsabet Piedra hasta Durango, te quiero mucho, gracias por estar aquí escuchándome. También quiero mandar saludos a Andrea Zamores, Sandra Ledesma, Leslie Villagómez, Damaris Regalado, que mañana tengo que contarles que se disputan la final de las Olimpiadas de fútbol, soccer. Claro, estas niñas tienen un talento enorme para jugar. Es un pase a prenacional y de verdad les deseo lo mejor. Por ahí estaré apoyándolas, bueno, eso espero el día de mañana. Por ahí estar apoyándolas y van a ver que va a salir todo bien y que Irapuato, claro, va a dejar, ustedes van a dejar el nombre en alto de nuestro gran municipio. De verdad, muchas felicidades, niñas, por llegar hasta aquí y van a ver que van a conseguir el triunfo y muchísimo más. Pero bueno, nos vamos a la canción de Jesse Joy, Mi Sol, dedicada para la guardería Oritos, las maestras y para Doris. Regresamos. Esto es Set de la Mala. Eres el regalo que nunca pedí, la porción de cielo que no merecí. Todos mis anhelos se han cumplido en ti y no quiero perderte, no lo quiero así. Te dejé no quiero de nuevo estar así, así. Tómame en tus brazos, soy parte de ti, soy parte de ti. Eres mi sol, luz, calor y vida para mí. Eres tú mi sol, estrella que mi vida sustentó. Eres tú mi sol. Lo que quiero ahora es perderme en ti y ser envuelta en todo lo que eres tú. Ser envuelta en todo. Ciudadano. Comunícate con nosotros. Contacto arroba notus.com.mx. Bueno, pues estamos de regreso. Gracias nuevamente por estarme escuchando. Y antes de seguir con la siguiente parte del programa, quiero mandar un saludo a Lau Rangel, que me acaba de decir que por ahí le enviaron saludos. Lau Rangel y Katherine, que me están escuchando, muchísimas gracias por estar aquí. Les mando un gran abrazo y un gran beso. Y un saludo pues enorme, ¿no?, para ustedes. Pero bueno, también, perdón. Para Pau, Elisa Raraz, que también me está escuchando desde hace media hora y que quería su saludo, pues aquí está Pau. Un saludo, un beso, un abrazo. Las quiero a todas las que acabo de mandar saludar. Gracias por estar aquí escuchándome. Y con mucho gusto el siguiente viernes, ya saben, bueno, para todos, este anuncio va para todos. Quien quiera estar en mi programa, quien quiera ser invitado a hablar algún tema en especial, con muchísimo gusto lo recibo. Y por aquí platicar acerca de algún tema en especial, sea lo específico que ustedes quieran y decidan. Pero bueno, nos vamos con la siguiente parte. Esta pregunta es muy, muy usual, se podría decir. Mucha gente lo dice acerca de si la gente puede ser forzada o convencida a cambiar de preferencias sexuales. En este caso, hay gente que se pregunta. Hay de las dos partes. Hay gente que se pregunta si la gente que ya es gay o es homosexual se puede cambiar, o una persona o un psicólogo así puede cambiarlo a ser hetero, o al revés. Pero en este caso primero voy a tocar ese tema. sí hay gente que lo piensa, en este caso las personas que son muy religiosas, y no sé, que sus hijos o sus hijas llegan a ser este tipo de personas homosexuales, piensan que con un pinche exorcismo o algo así, o mandarlo con el psicólogo, así van a cambiar las preferencias sexuales de su hijo o su hija. Y la realidad es que no, eso no es cierto, porque en el interior tú como persona sabes que realmente te atrae una persona del mismo sexo, sabes que realmente te gusta. Entonces, aunque las personas te digan, a lo mejor lo intentas, ¿no? A lo mejor si dices, bueno, o sea, si a lo mejor está mal, pues órale, lo voy a intentar cambiar de opinión y voy a intentar hacer lo que mi familia me pide o hacer lo que mis amigos me piden. ¿Por qué? Porque a lo mejor fuiste rechazado por la familia y dices, bueno, si así voy a ser aceptado nuevamente, pues órale, pues le intento y hacer lo que yo no quiero. Porque si lo haces por otras personas, no es tu decisión, no es decisión tuya, y lo haces por gente que la verdad, no digo que no valga la pena, porque sí, obviamente, si es su familia, pues obviamente va a valer la pena, pero mejor platícalo un poquito más, o dale tiempo al tiempo, como se dice, dale tiempo a la situación, a los problemas, y a ver qué sale o qué pasa después, ¿no? Y hay otra que es si eres heterosexual, no sé, y hay gente que te rodea que es gay y que te llegan a decir, pues pruébale o experimenta o cosas así, tampoco ese tipo de personas te puede llegar a cambiar, porque no, al final de cuentas es tu decisión, al final de cuentas es lo que tú quieres, como les dije en la otra parte. Al final de cuentas tú tomas tu decisión por ti mismo, y pues ¿qué es tu corazón? Son tus ojos, y si a ti te trae lo heterosexual, pues órale, o lo normal, se puede decir que en este caso se dice que lo normal, pues órale, no tienes que ser gay a fuerza porque tus amigos lo sean, obviamente no. Pero sí, mucha gente cuando sucede eso, que tienen alrededor amigos o amistades gays, sí llegan así como a tener un poco más de curiosidad, porque hay confianza de preguntarles, oye, ¿y cómo es esto de la mente gay? ¿Tú qué sabes, no? ¿Tú qué haces? ¿O qué onda? ¿Cómo es? O sea, muchos como que se llegan a preguntar hasta en el sexo, ¿no? Y son tan curiosos o tan curiosas que es así como de, no mames, ¿y cómo haces esto? O cosas así. Y sí es muy usual que haya amistades que pues de heteros y de gays, que se hagan ese tipo de preguntas y que sean muy curiosos, y que a lo mejor sí lleguen a experimentar, pues a ver qué se siente, ¿no? A ver qué se siente besar a una chava, o a ver qué se siente besar a un chavo, y pues a ver qué pasa. O sea, siempre lo dejan como que así. Pero pues bueno, nos vamos a la siguiente canción, pero antes quiero mandar saludos a Mare, a Leslie y a Denise Robles, que por ahí también me pidieron una canción que se llama Devuélveme la Vida, que también son de las que ahorita se están escuchando, para que duela en el mero cora. Pero bueno, nos vamos a la siguiente canción, que es Devuélveme la Vida, de Los Valedores. Así que regresamos, y espero que les guste la canción, Denise, que tú fuiste quien me lo pediste. Te mando un enorme abrazo y un enorme beso. Regresamos. ¿Qué le pasó a tu corazón? Que no piensa más en mí. No lo entiendo, fue mi error, o es que hay alguien tras de ti. ¿Qué le pasó a tu corazón? Si yo nunca te fui infiel, y en la cama te entregué tantas noches de placer. Devuélveme la vida, por favor, que yo me estoy muriendo sin tu amor. Supuestamente me adorabas, ¿por qué razón tú te has marchado y me has dejado aquí llorando? Ya me he bebido dos botellas, pero tu amor está en mis venas. A Dios le pido que tú vuelvas, aunque no creo que suceda. ¡Ándale! ¿Qué te pasó si tú me amabas? Supuestamente me adorabas. ¿Por qué razón tú me has marchado y me has dejado aquí llorando? Ya me he bebido dos botellas, pero tu amor está en mis venas. A Dios le pido que tú vuelvas, aunque no creo que suceda. ¿Qué le pasó a tu corazón que no piensa más en mí? No lo entiendo, fue mi error, o es que hay alguien tras de ti. ¿Qué le pasó a tu corazón si yo nunca te fui infiel? Y en la cama te entregué tantas noches de placer. Devuélveme la vida, por favor, que yo me estoy muriendo sin tu amor. Devuélveme la dicha que perdí el día que te fuiste tú de mí. Te fuiste tú de aquí. Ya no me hagas sufrir. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Pues he vuelto nuevamente. Gracias por estar en contacto conmigo a través de Facebook y de redes sociales personales. Por ahí me encuentran como Estefanía Conejo, para que por ahí estén interactuando conmigo. No, ya casi se termina el programa, pero espero que estén al pendiente el siguiente viernes a las 12 de la tarde. Igual, solo denle click al link que les publico en Notus y en mis redes sociales también. Por ahí lo publico y para que por ahí estén pendientes. Pero bueno, nuevamente gracias por estar aquí escuchándome. Nos vamos a la siguiente parte, que ya es un poco más como formal, como de lo externo a lo gay, ¿no? Que en este caso ya me enfoco más a la homofobia. La homofobia se refiere a un miedo, prejuicio o discriminación irracional hacia los homosexuales. La homofobia puede tomar muchas formas, desde usar nombres despectivos y burlas hasta cometer crímenes graves como asalto y asesinato. La homofobia con mayor frecuencia se basa en el miedo y en la ignorancia. Obviamente toda la gente que es así, pinches ignorantes, la neta. Pero bueno, a cada quien se le respeta la forma de pensar y de hacer contra los homosexuales. No digo que esté bien, y que no digo que esté bien que hagan ese tipo de cosas, de crímenes, porque se ha visto mucho que los golpean, y más a los transexuales, los transvestis, más a ellos, que sí es como de ver a hombres vestidos de mujer. Sí, así como que un poco más de no respetar y terminar golpeando o agrediendo a la gente, ¿no? Pero bueno, yo pienso que este tipo de personas tiene un problema mental muy muy grave, y obviamente pues en este caso es la homofobia. Neta, qué mala onda. Ojalá, yo siempre pido a Dios que se enamoren de una persona de su mismo sexo, para que vean lo que se siente que sean agredidos, ¿no? O discriminados. Pero bueno, como les digo, cada quien es su decisión y cada quien respeta y valora a la demás gente como se le dé la gana. Yo, en mi opinión, respeto mucho. De hecho, tengo muchas amistades así, y la verdad es que me da mucho gusto porque son buenas personas y las valoro y las quiero y las respeto con todo mi corazón. Y así que conózcanlas, porque de verdad llegan a ser muy muy divertidas, llegan a ser muy buenas amistades, y la verdad es como bien rico disfrutar ese tipo de personas, amistades, porque valoras muchas cosas tú como persona, llegas a valorar muchas cosas por lo mismo de lo que han pasado, lo que ha sufrido en su vida esa persona que ya es totalmente declarada gay en la sociedad. O sea, imagínense qué persona tan fuerte es un gay para soportar tanta discriminación aquí en México, como les dije, para soportar tanto rechazo, tantos como palabras fuertes, ¿no? O sea, dentro de la sociedad,

tranquila, jueguitos, banda, tomar, pistear, si a eso vienen, pues está a gusto, ¿no? También quiero mandar saludos a Betsabe Piedra, que ya los había mandado hace rato, pero pues quiere escucharlos ahorita en vivo, entonces te mando un gran saludo, Betsa, un gran abrazo hasta Durango, te quiero muchísimo, y por ahí, gracias por estar pendiente de mi programa cada viernes o cada cuando puedes estarme escuchando. De igual manera va a salir el podcast, así que por ahí también podrán presumir mis pequeños y enormes saludos. Pero bueno, ya nada más vuelvo para dar pequeños consejos. Si estás confundida confundido con tu sexualidad, experimenta, habla con las personas de confianza que más tú quieras y que de verdad pienses que no te van a hacer daño en ningún momento, platícalo y pues sal adelante, ¿no? No pierdes nada con intentar y experimentar este tipo de situaciones. Obviamente si llegas a sentirte incómodo, es obvio, es muy muy obvio que no quieres, no quieres irte por ese lado de lo gay y que nada más estás pasando por una etapa de curiosidad y ya es todo. Pero pues también te recomiendo, si tienes amistades gays, si tienes amistades así, no por ellas o por ese tipo de personas intentes experimentar, porque pues no está chido. Pero bueno, creo que ya se terminó mi programa. Les agradezco mucho, mucho, muchísimo por estar aquí escuchándome. Gracias, en serio, la audiencia. Cada vez, cada programa mejora y eso me da muchísimo gusto, porque me encanta que estén interactuando conmigo al momento, me encanta que estén aquí escuchándome, que manden sus saludos al momento. Espero haberlos complacido con las canciones y con los saludos que ustedes querían. Por ahí nos vemos el siguiente viernes y con muchísimo gusto para dedicarle la música que ustedes quieran. Pero bueno, nos vamos con la última canción, que se llama Mientes también, de Sin Bandera, y con esa me despido. Esta va directa para Anne de Valle de Santiago, que por ahí también no se pierde ningún programa mío. Muchísimas gracias, Anne, por estar aquí, y pues claro, te la debía desde hace mucho, bueno, más bien desde la otra semana te debía la canción, pero pues por aquí te la voy a dejar. Pero bueno, es todo por hoy. Esto es Set de la Mala. Gracias a todos por estar aquí y pueden estar en contacto conmigo entre semana cuando ustedes quieran. Les recuerdo que hay pases para la clínica Salud Digna, gratis para ultrasonidos, electrocardiogramas, estudios sanguíneos, ultrasonidos 4D, etcétera, etcétera. Por aquí tengo pases gratis para que por ahí los den a su familia o se chequen. Pero bueno, nos vamos con la siguiente canción de Sin Bandera. Me encanta esta canción, escúchenla y disfruten. Enseguida tengo el siguiente programa, que se llama Infocool, que también ellos nos tratan más temas culturales, de aquí Irapuato y de la sociedad. Por ahí también va a haber una promoción, que por ahí les estarán diciendo en un pequeño rato, para que estén por ahí al pendiente. Muchas gracias por estar aquí. Un beso y un abrazo enormes. Gracias, neta, neta, neta, por estar aquí. Los quiero muchísimo. Esto es todo por hoy. Esto fue Set de la Mala. Nos vemos. She's out to get you, danger by design.